Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un programa que se genera en los estudios de esta emisora y que lo compartimos para todo el Ecuador y el mundo a través de los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gob.es. Hoy es jueves, tiempo de reflexión. Mañana es el Viernes Santo, como se dice. Ya están trabajando en todos los grupos religiosos, independientemente de cuál sea, para celebrar este gran día. Escuchamos que también la procesión del sur, que ya lleva algunos años en este trabajo, tenían una cola muy larga en el Centro Comercial El Recreo para inscribirse y participar de este gran recorrido que se hace por el sur de la capital y que también sucede acá en el centro de Quito. Quizá también en cada uno de sus sectores ya se ha preparado para este gran día. Nosotros estamos también preparados aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes algo más de lo que comparte en la segunda edición Osvaldo Rivera en la literatura en el pasillo ecuatoriano. Vamos a ir concluyendo, avanzando en este texto que lo iremos compartiendo paulatinamente. Además, quiero invitarles que hoy tendremos nuestro segmento de complacencias, por eso apresúrese en marcar el 2220-966, 2220-966. Iniciamos con nuestra historia cotidiana. La historia es enviada por Jorge y la vamos a compartir en este programa y dice que la vida da muchas vueltas. Hace unos años era una persona incomprendida. Yo tenía un sueño, quería andar en moto, me imaginaba recorriendo medio mundo a dos ruedas. Es cierto que en aquella época nadie apostaba un duro por mí, o un peso, como se dice. A ojos de las damas no era más que un muchacho que aspiraba a un sueño, un posible de lograr. Eran constantes las burlas hacia mí. Muchos eran los que se reían y decían que nunca iba a ser capaz de coger una moto. No formaba parte del grupo gay de clase que venían todos los días al colegio en sus ciclometros. Los años pasaron y finalmente logré mi objetivo. Tenía el carné de conducir y una preciosa moto de monte. Mis conocidos se reían de mí. Les hablaba demostrando que podía conducir, pero seguían sin verme capaz. Al poco de empezar me rompí la tibia y el peroné. Estaba aprendiendo a andar por el monte y tuve un accidente con la moto. El resultado, fractura y tremendas fracturas. Una operación donde me pusieron 10 tornillos y 3 meses en muletas, más medio año de rehabilitación. La gente me decía que no podía andar en moto, que le había demostrado con ese accidente, que estaba loco por seguir intentándolo. Muchos no comprenden que la gente cuando anda en moto se cae. Para ello hay que tener una caída en ser mal conductor. Lo importante es saber levantarse, de igual cuando se caiga, si se ríen, si esa forma de hacerlo irónicamente hacia ti, es importante que te levantes. Después de un tiempo me recuperé y seguía andando en moto. He bajado con mi moto hasta Marruecos, donde estuve recorriendo el desierto durante 10 días. He ido sitio por sitio por los que jamás pensé que podría pasar. Y lo mejor que lo he hecho es por el camino. He conocido a un sinfín de personas que comparten la misma afición. He conocido a gente nueva, gente que siempre me ha visto con la moto y no les hace extraño. El otro día, pues comentó que había vendido la moto y todos se quedaron súper extraños y sorprendidos. No se lo podían creer. Me entendieron que cuando les dije que era para cambiarla por otra mejor, se alegraron. Todo había cambiado. La moraleja de esta historia que la compartimos es que sé tú mismo. Si quieres algo, no dejes que nadie te interponga en tu camino. Eres el dueño de tus actos. Da igual que nadie crea en ti. Eres tú quien debe creer que puede. Aunque fracases, sigue intentándolo. Si algo se aprende de cada una de las historias, es que el monte está lleno de piedras y que hay que ir superando una tras otra. Un día no podrás pasar esa piedra, pero al día siguiente no te costará nada hacerlo. Llegará el momento en que pases por esa piedra y pienses. Y pienses que al principio no podía pasar de aquí y te reirás de ti mismo. Ahí sabrás lo que has conseguido, que has superado tu objeto. Podrás mirar hacia atrás y ver cómo se aleja la piedra con orgullo. Esto es un ejemplo como la vida misma. Cuando te encuentras un obstáculo, sigue adelante. Vas a sufrir por ahí, pero después te encontrarás o de pronto algo peor, pero llegará un día especial en el cual te reirás de lo que antes te hacía llorar. Luchemos, luchemos y mucho, busquemos nuestros sueños. Nadie es tan fuerte para evitar lo que tú deseas conseguir. ¿Qué tal esta historia? Nos vamos a subir en la moto el día de hoy. Yo les invito a subirnos en una moto porque Andrés ya está en esa moto de los controles aquí en los estudios de la radio para ser un buen conductor. Y nosotros acá desde esta cabina y ustedes, buenos conductores, a través del 2220-966. Los que están solitos, empezamos a conducir nuestra vida y nos vamos a llenar de entusiasmo, motivando nuestra autoestima, y los que están acompañados igual. Suba en la moto a esa persona que comparte con usted. ¿Ya la subió? Ya sabe lo que tiene que hacer. Un buen día para todos ustedes. Y bueno, en esta semana concluimos Florilegio Musical Ecuatoriano, pero iniciamos la próxima semana, como siempre, con actitud positiva. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos y vamos a avanzar con nuestro recorrido. Ese camino que por ahí puede tener una piedrita, pero la vamos a saltar. Nuestra moto es perfecta para poderlo hacer. Claro que sí, con todo lo necesario que tenemos, pues creo yo que somos buenos conductores. Ah, que si por ahí nos trompezamos, vamos a continuar. Porque lo que vamos a escuchar a continuación es una canción en la que involucra todos los ritmos del Ecuador. Está el trío Fantasía para compartir con nosotros Viva mi Ecuador. de colores puso Dios con sus manos al crear el paraíso. Hizo tan bella nación, conjugada con la risa, con el llanto y la nobleza. Te levantas día a día con airosa emoción. Hoy yo quiero entregarte con versos mi corazón. De ancestral herencia hecha de indio negro y mestizo, somos frutos de esperanza, cual banano y el café. Somos frutos de esperanza, cual banano y el café. Tus mujeres de hermosura y tus hombres de valor, tan gloriosa la estatura a nuestro lindo Ecuador, tan gloriosa la estatura a nuestro lindo Ecuador. ¡Viva tu tierra! ¡Viva! ¡Viva tu gente! ¡Viva! ¡Viva tu música y todo su flexo! Los compatriotas que desde lejos también son parte de nuestro corazón. Que no desmayes el gran anhelo de ver los días de una mejor nación. Todos unidos con hidalguía, gritemos juntos, ¡viva mi Ecuador! Todos unidos con hidalguía, gritemos juntos, ¡viva mi Ecuador! Ecuador, Ecuador, Ecuador. ¡Viva mi Ecuador!, decía esta canción. Claro que viva nuestro país. Una remembranza de todo lo que somos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Ahí estaba el trío Fantasía. Continuamos nosotros con nuestro tema que les habíamos propuesto para este día. Y bueno, habíamos hablado sobre el origen del pasillo que nos presentaba Osvaldo Rivera. Habíamos comentado también o compartido algunos nombres de poetas ecuatorianos en los cuales se dedicaron a escribir y sus poesías fueron musicalizadas. La máxima producción literaria del pasillo ecuatoriano encontramos en el modernismo literario, cuyas obras expresan los estados del alma, el color, el ritmo, constituyéndose en símbolos. Por esto, la creación eran difíciles de comprenderlas, pero en Ecuador penetraron al pueblo gracias a la musicalización. Por supuesto, claro, creo que yo esta ha sido una de las fuentes más importantes que ha tenido la poesía para que esas creaciones puedan ser difundidas a través de la música acompañada de los instrumentos musicales y obviamente de las melodiosas voces que se dedicaron a cantar, a compartir con ese deseo de los músicos de aquel entonces cuando les escuchamos y dicen lo que queríamos era que nuestra música sea escuchada, nuestras voces sean escuchadas. Quizá muchos de ellos no necesariamente estuvieron esperando una paga, un recurso económico, sino lo que querían es ser escuchados. Una de las canciones que les hemos preparado para ustedes en este programa es en la voz de Margarita Lazo. Subimos esos ánimos. Aquí viene un San Juanito que lleva por título Palomita Cuculí. M mañana, mañana. Mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. Mañana, mañana, muy lejos ya de aquí, al verme sola y triste, ay, que sea de ti. Mañana, mañana, muy lejos ya de aquí, al verme sola y triste, ay, que sea de ti. Cuando suenen las campanas, no preguntes quién murió, si tan lejos de tu lado, quién pudo la sentir. Cuando suenen las campanas, no preguntes quién murió, si tan lejos de tu lado, ¿quién podrá ser sino yo? Palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverás. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 19 minutos, 8 de la mañana con 19 minutos. El pasillo en la literatura ecuatoriana tiene eclosión espiritual por los recursos literarios empleados a través de las figuras literarias y las tres formas básicas de imaginación. Miren, ahí está. Tres formas de imaginación: especulación y lo descriptivo interpretativo. Miren, qué importante a veces ir conociendo también qué pasa, cómo le analizan las personas en las figuras literarias. Imaginación, especulación y lo descriptivo e interpretativo. Además, se acentúa lo tropológico, donde la metáfora alcanza plenitud de imágenes alegóricas. Este aspecto literario sacudió los problemas íntimos y sociales. Exaltó la belleza del paisaje con predominio del sentimiento amoroso y los aconteceres objetivos y subjetivos a partir de una interioridad socializada que concentra la variada y fluctuante existencia humana y los valores literarios de las corrientes anotadas. Si hablamos de la imaginación, de la exageración o la especulación, la descripción interpretativa que tenían estas poesías, las vamos a compartir a continuación. Invitamos al grupo Los Ramari. Ellos nos traen un tema que lleva por título Medio Chumadito. Me parece que en esta producción ya estaba la implementación de banda, un poco dándole otra tonalidad a estas melodías. En una cantina chumados los dos, en una cantina chumados los dos. Medio chumadito te entregué mi amor, medio chumadito te entregué mi amor. Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón. Es el pico noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Estreno lunes 21 de abril de 2014. Premier con el equipo de dirección y producción a las 7:30 de la mañana. Identidad. De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por los 940 de la amplitud modulada, en una red de emisoras asociadas y en www.casadelacultura.gov.es. Estreno Identidad, la confianza informativa. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Osvaldo Rivera nos dice que tanto la letra como la música se acoplan permanentemente, porque la poesía somete las experiencias de las cosas o los deseos del corazón, y en aquella está la historia del pensamiento social y los caminos seguros para llegar a educar la sensibilidad y la música. Purifica las pasiones y provoca en los humanos una alegría inocente y pura. Otra de las canciones que estamos ya listos para compartir con ustedes es junto a César del Carmen, Pajonal. Tenemos ya las 8 de la mañana con 40 minutos. Después de haberles compartido esta historia del pasillo, nosotros vamos a compartir con ustedes algo que nos comenta Osvaldo Rivera. Es como el pasillo si no volvieras. Yo había estado tratando de buscar en todos mis archivos esta canción, pero les comento que tal como está escrita en estas estrofas no la he conseguido, pero bueno, ustedes saben que a veces uno se va tras la búsqueda, pero no la logramos. Pero no vamos a dejar por eso de compartir lo que nos cuenta Laercio Almeida, Si no volvieras. En el pasillo, Si no volvieras, la letra de Laercio Almeida y música del compositor Daniel Reyes Mena. Persiste el amor con infinita angustia, fundando en la espera la búsqueda, la meditación en la senda y la lombriguez nocturna. La idea principal representa el mensajero del amor, lleno de ritmo, ese ritmo alegíaco, pero también desesperado frente a la fragilidad del ser humano y a las fuerzas desconocidas que regulan las pasiones. Vamos a escuchar una canción que nos han solicitado y luego vamos a compartir el poema, esta letra de Laercio Almeida y música de Daniel Reyes. Bueno, nos han pedido una canción de Juan Álava que lleva por título, Andrés, a ver si es que me compartes esa información, Resignación, y nos trasladamos hasta el sector de Conocoto. Siento en el corazón una honda pena, porque sé que tu amor no es para mí. ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con frenesí? ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con frenesí? Lo grande de mi amor. No importa mi bien, al fin que no me quieras. Yo te amo y deseo que seas muy feliz. No importa mi bien, al fin que no me quieras. Yo te amo y deseo que seas muy feliz. Tenemos ya 15 minutos para las 9 de la mañana, 8 de la mañana con 45 minutos. Y bueno, ahora voy a compartir con ustedes la letra de este poema que les habíamos estado comentando. Y dice, si tú no volvieras, perdón, ya le estoy poniendo otro titular, si no volvieras, es así el título de este pasillo, te he dicho que te espero. Pero si tú no asistes en el jardín a solas, iré a llorar mi angustia. Me agobiaré doliente sobre los seres tristes como una flor marchita sobre la tierra mustia. Te he dicho que te espero, pero si no has venido, al florecer las rosas de la otra primavera, vacilará mi alma solitaria en la vera, cual si en la rama débil se balanceará un nido. Te buscaré en las sombras como el niño perdido y te diré con ternura para ver si respondes. Si la he llamado tanto, ¿por qué no habrá venido? Si sabe que la quiero, ¿por qué se oculta y dónde? Con la angustia infinita de la inútil espera, estrujando mis flores callado y taciturno, veré caer el manto de la lobreguez nocturna sobre el azul paisaje de mi loca quimera. Así dice esta poesía, este pasillo de letras de Laercio Almeida y música de Daniel Reyes. Laercio Almeida es en su poema, si no volvieras, aspira a que venga la amada, y si no, la llorará de angustia agobiándose sobre los seres tristes. Quiere que venga para evitar que el alma quede solitaria a la vera del camino. No obstante, la buscará en las sombras, aunque ella se oculte. ¡Qué hermosa poesía! ¡Qué hermosa, ¿verdad? Bueno, hay más canciones para ustedes que las compartimos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que estamos transmitiendo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Cambiemos un poco de ritmo. Sé que ya pasó el carnaval, pero para nosotros compartir estos ritmos nos resulta muy, muy, pero muy interesante. Para mí personalmente, aspiro que también para ustedes. Y esta lleva por título Bailemos en Carnaval junto al dúo Mendoza García. Bailemos en carnaval. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Si no volvieras, nos muestra esa búsqueda continua en la senda de los ojos que se opacan de tanto velar por las noches, esas mejillas que están demacradas y frías como pétalos pálidos. En este poema hay condicionamientos y actos filiales en una vida intensa que se plasma en las 5 estrofas hechas cuarteto. Esos cuartetos son de 14 sílabas, para los que conocen un poco más de la poesía clásica. Y también tiene una rima consonante. Rima consonante, pues lo vamos a demostrar cuando termina este poema y dice asistes. En el primer termina la última palabra. Después tiene tristes y nuevamente retoma esa terminación del inicio, tía, ¿no es cierto? Mustia, angustia, mustia, dejando el siguiente verso intermedio pues con otra rima que viene a partir de la segunda. Es decir, que la rima consonante que lleva este pasillo pues hace que quizá nos mantenga muy atentos en esta poesía mientras le damos lectura. Esas comparaciones que se realizan también nos dan a conocer los estados de ánimo. La flor marchita sobre la tierra mustia, esa rama débil que se balancea como el nido de un pájaro. Las interrogaciones despiertan el interés de las ideas. Si la he llamado tanto, ¿por qué no habrá venido? El poema, Si no volvieras, por sus ideas y también por esos recursos literarios, asunto y mensaje de amor triste y meditativo, conjuga un delicado proceso de ansiedad y ternura y un condicionamiento que se viste de espera incurable, como si solo quedasen los sudores de sus largos caminares. Nos demuestra también la desesperanza, revela su verdad amarga, las imágenes interiores que flotan en la intimidad y continúa su tentativa de caminar hacia sí mismo, hecha luz tenebrosa que alumbra al inútil deseo de alcanzar el amor. Bueno, esta poesía también nos hace recordar en este instante, no sé si Andrés, acá nuestro compañero, habrá vivido esa experiencia o de pronto la revive en una ocasión. ¿Recuerdan que se citaban en sus épocas los jóvenes, la dama y el caballero? Nos encontramos en tal parte, ¿no? Y bueno, la dama se daba modos para poder llegar cuando había esa reciprocidad a ese lugar en el que se habían citado. Pero si por A o B razón ya pasó, dejaban una ramita indicando que ya llegó, pero que lamentablemente no podía quedarse en aquel lugar, en aquella cita, porque seguramente tuvo que hacer malabares para poder llegar y encontrarse en esa cita. Y si es que lograban hacerlo, imagínense ustedes qué habrán tenido que decir en casita. Sería bueno que en el próximo programa nos cuenten qué hacían, qué mentiritas inventaban para poder llegar a esa cita. Imagínense ustedes si estaba el caballero ahí caminando de un lado para el otro, pensando, ¿será que viene o no viene? Y de pronto, si llevó una rosa que la encontró en el jardín, ya la iba a encontrar totalmente marchita. ¿Tanta desesperación habrá? Que empezará ya a irse el sol y todo, y empezará la noche, y la dama nunca llegó. Me quedé un poquito más por si acaso llegue, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, hoy hemos compartido algo más del pasillo, hemos concluido sobre la historia del pasillo y hemos compartido la letra de Laercio Almeida y la música de Daniel Reyes. Bueno, hoy no lo pudimos poner la música porque seguiré en algún rato tras la búsqueda de esta canción para poderla compartir, pero sí les hemos compartido la poesía. Terminamos por hoy lo que nos comparte Osvaldo Rivera en la literatura en el pasillo ecuatoriano, y en el próximo programa estaremos hablando sobre el pasillo nocturno de Acuña Manuel. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Andrés Viracocha en los controles y quien les habla, Laura Ríos, les dice hasta la próxima. Y nos despedimos con un pasillo que lleva por título Recuerdos, de Salgado.